mentís. El verde de tus ojos se hace gris. El blanco de tu piel se hace marfil. Tu corazón de seda se hizo hielo. Lumila, vivís diciendo cosas que nunca sentís, armando escenas donde soy la actriz que cree como idiota tus mentiras. Vuelvo a...